Toca ahora, como está previsto en el programa, hablar de Lutero dentro de este plan que nos hemos propuesto a las jornadas de referirnos a los distintos centenarios o fechas importantes, como además de la Reforma, la fundación de la masonería, 1717, la Revolución Rusa, y por supuesto Fátima. Tal vez el orden lógico debiera ser otro, haber empezado tal vez por la Reforma, pero de todos modos ustedes ubicarán las ideas en su lugar justo, para culminar con lo que escuchamos ayer del padre Ramiro Sáenz, ¿no? Fátima, también un centenario, que de algún modo le da sentido a todo esto cuando la Virgen se refiere a lo que en su momento, en el momento de su revelación, era la cumbre de la revolución anticristiana, y recomienda o pide solícitamente la consagración del mundo a la Virgen, para que de Rusia a la Virgen, para que no extienda sus errores por el mundo. La Reforma Protestante es uno de los hitos de la revolución anticristiana. Un gran sacerdote intelectual argentino, el padre Julio Membiel, así lo explica en su libro El comunismo y la revolución anticristiana, en donde va explicando los distintos pasos de la revolución. Entiende la revolución como subversión de lo inferior hacia lo superior, ¿no? Entonces explica las distintas formalidades del hombre. El hombre es una cosa, el hombre es un ser sensible, es un espíritu encarnado y es hijo de Dios, ¿no? Y cómo al darse esta subversión al orden debido, va también creciendo la fuerza de la revolución, que paulatinamente y a lo largo del tiempo ha ido debilitando aquella cumbre de la vigencia del Evangelio, que fue la cristiandad, ¿no? La cristiandad, como ya explicaba el padre Ramiro Sáenz en su conferencia, es la incorporación de los principios del Evangelio en la vida social, ¿no? Entonces, luego que trabajosamente el Evangelio fue ganando primero las almas, luego con dificultad los pueblos, Roma, etcétera, los pueblos bárbaros, bueno, logra al final afianzarse, y entonces se logra esa conjunción de lo temporal y lo eterno en aquello que va a llamarse con mucha justeza la cristiandad o la civilización cristiana, es decir, cuando la sociedad recibe los principios cristianos y es informada según ellos. Y lo contrario de ello, la revolución anticristiana implica entonces una cierta subversión. De estas etapas es muy importante esta de Lutero y el protestantismo, porque se queda con la formalidad del hombre como animal racional, hombre que tiene inteligencia y con tu inteligencia puede alcanzar la verdad, pero corta esa relación con lo superior que le viene a través de la Iglesia, como vamos a explicar, y entonces es por eso que es un importante hito de esta revolución anticristiana. De la explicación de la rebelión de Lutero, o mal llamada reforma protestante, reforma protestante contra reforma católica, la de Trento, bueno, son expresiones tal vez no tan exactas, pero se entiende. Hay una explicación que es la más común, la que encontramos en los manuales escolares, ¿no? En el siglo XVI había una gran crisis en la Iglesia Católica, una crisis sobre todo en las costumbres. Los dignatarios eclesiásticos llevaban una vida mundana y corrompida, y bueno, hay un monje muy virtuoso y de un gran impulso intelectual allí en Alemania, protesta contra esto y allí comienza este movimiento que llamamos la Reforma a partir de Lutero. Pero no es esta la verdadera explicación. Hay varias circunstancias, como diremos luego, pero lo más importante a tener en cuenta es que el verdadero motivo de la actitud de Lutero, de esa rebelión luterana, es un motivo directamente intelectual, doctrinal, y consiste en que Lutero despreciaba la razón. En vez de considerar como la verdadera tradición cristiana, un ejemplo de eso Santo Tomás de Aquino, como la razón y la fe deben en armonía ayudar a que el hombre alcance su plenitud, Lutero opone la razón y la fe, entendiendo que para las cosas religiosas lo único que es válido es la fe. La fe tiene expresiones muy, muy fuertes en este sentido, que ya las vamos a analizar luego, ¿no? Él desconfía de la filosofía, especialmente de la metafísica, y él se refugia en la fe, como luego explicaremos, en un sentido puramente fiducial. Fiducia significa confianza, es decir, para él la fe no es la aceptación de una verdad que Dios revela, sino como una confianza del alma en la misericordia de Dios, y solo en eso consiste la fe, y no en el aceptar un contenido. Bien, entonces, de esta desviación realmente el fundamento de esta rebelión luterana, ¿no? Se puede decir que todo lo que de Dios, proviene de la acción natural del entendimiento no tiene ningún valor para él. No hay nada de internamente razonable en lo que el hombre puede conocer de Dios. Con Lutero y el protestantismo se introduce un principio de irracionalidad en la misma fe. La fe no es irracional, ni es contraria a la razón, supera la razón, pero no es contraria. Hay un principio entonces de irracionalidad y hace que todo lo que se propone para la vida del cristiano deba ser iluminado, como digo, por la sola fe. Ya explicaremos después en qué consiste, pero en un sentido puramente, como decía, y repito la palabra, fiducial, abandonarse totalmente en la misericordia de Dios y que la inteligencia no intervenga en las cosas divinas. Esa es la razón fundamental, ya vamos a ver. Hay además diversas circunstancias que colaboran a esta rebelión de Lutero. Nos ubicamos, ¿no?, a comienzos del siglo XVI. Por un lado, la situación política y económica de Alemania. La Alemania no es lo que es ahora, la Alemania moderna nace en el siglo XIX, eran distintos principados que estaban divididos. Al mismo tiempo, la autoridad del emperador, que en esa época era Maximiliano, era el abuelo de Carlos V, se había debilitado, había una pérdida de autoridad del emperador. También también, ya por esta época, hay una importancia creciente de la burguesía, en los siglos esplendorosos de la Edad Media. Los arquetipos humanos más valorados eran el monje, el caballero, que ponía la fuerza al servicio de la verdad, y luego va evolucionando esa idea de la sociedad hacia una importancia cada vez mayor de la burguesía, del comercio, de los intereses económicos. Todo esto tiene que ver con la reforma protestante, la reforma protestante. Por ejemplo, las propiedades que la Iglesia tenía en Alemania, y están lo mismo en otros países, Inglaterra, por ejemplo, también, que a lo largo de los siglos se habían ido legítimamente acumulando, porque ordinariamente los reyes o los emperadores habían proporcionado esos bienes para su sustento. Con la rebelión luterana hace que sean transferidos, por así decirle, a la nobleza alemana, que se hace protestante. También uno puede pensar por estos intereses así económicos. En fin, distintas circunstancias, ninguna decisiva, pero todas contribuyen a esta rebelión de Martín Lutero. Digamos algo de su vida. Nace en el año 1483, hijo de Hans Luther, y de niño se trasladó a varias ciudades. Su padre se dedicaba a la dirección del trabajo en varias minas de cobre. Una familia que tenía una cierta posición económica, sin ser de primer nivel, lo que permite que él, a los 17 años, en 1501, ingrese a la Universidad de Erfurt. Vivían en esa ciudad en ese momento, para estudiar Derecho. En esto se encuentra, estudiando la carrera de leyes, cuando ocurre un incidente que marca su vida. Él lo relata en el prefacio de su libro Devotis Monasticis, los votos monásticos. Él está en contra de los votos. Y en el prefacio del libro cuenta que cuando tenía 19 años, en 1502, quedó dominado por el terror y la angustia con motivo de una tormenta que lo sorprende a la intemperie, y siente la angustia por una muerte súbita, y entonces hace voto de hacerse religioso. Sale con vida de esa tempestad y abandonó su carrera de derecho y, cumpliendo el voto, ingresa al monasterio agustino de Erfurt. Comienza su vida religiosa con mucho fervor y en el año 1507 es ordenado sacerdote. Podemos decir que esta característica, yo dije que sintió un verdadero terror, un desasosiego profundo con motivo de esa situación, de esa tormenta que arriesgó su vida, pareciera que esto lo acompañó también al comenzar su vida religiosa, pero él lo contrarrestaba con una vida extremadamente devota, insistiendo en las penitencias, también con los consejos de otros religiosos más sabios. Bueno, así va avanzando en la vida religiosa y en el año 1507 es ordenado sacerdote. ¿Cómo era? Una persona dotada de cualidades intelectuales aceptables, es dedicado a la enseñanza y comienza a enseñar la ética de Aristóteles en la Universidad de Wittenberg. Luego, en 1510, pues, ya tiene unos 27 años, cerca de 30 años, va a Roma a estudiar, y algunos dicen que allí quedó como escandalizado por la vida mundana de algunos dignatarios romanos. Eso es lo que da pie a esa explicación que dije al principio, que creo no debemos aceptar sin más. En 1512 recibe el título de, o el grado de doctor en teología, y fue nombrado prior, autoridad superior de la comunidad agustina de Wittenberg. Comienza entonces, luego de su doctorado, a dictar un curso sobre los salmos y otro sobre la epístola a los romanos. Y es en esta etapa de su vida, como dijimos, dedicada a la enseñanza, donde podemos ubicar la profunda transformación doctrinal de Lutero, que ha de explicar su formación futura. Ya en la explicación de los salmos podemos advertir algo de este cambio interior, pero sobre todo cuando, para poder enseñar adecuadamente, profundiza en la epístola a los romanos y sobre todo cuando San Pablo, en el capítulo 1, versículo 17, habla de la justicia de Dios por la fe. Entonces él, que estaba torturado interiormente por la idea de la salvación, él quería tener una certeza de la salvación, de que iba a ir al cielo. Una certeza que podemos tener a través de la virtud de la esperanza, pero nunca es una certeza absoluta, depende de tantas cosas. Uno puede confiar en la misericordia de Dios, puede confiar en que las gracias para aceptar los dones divinos no le van a faltar, y una serie de cosas, pero certeza absoluta no podemos tener, y él quería tener certeza absoluta. Por eso yo pienso, con lo poco que sé de psicología, que Lutero sería una de estas personas que podemos decir que sufría de este síndrome de ansiedad desordenada. Justamente muchas veces el ansioso, que religiosamente cae en el escrúpulo, busca fuertemente certezas en donde no debe buscarlas, en donde las cosas se producen de una manera que no es unívoca, que depende de muchas causas, donde lo prudencial tiene un valor muy importante. Y así como hay personas que viven torturadas porque quieren seguridad en donde no hay seguridad, bueno, Lutero, yo creo que era una de estas personas que vivía absolutamente preocupada por su salvación eterna, como debemos ocuparnos todos, pero con un cierto desorden, ¿no? En vez de confiar en la bondad de Dios, la cual nos va a permitir secundar los auxilios divinos, él quería una certeza absoluta. Uno de los autores que ha estudiado mejor a Lutero, el padre español García Villoslada, dice que, estudiando, como digo, a San Pablo, creyó, estoy leyendo textualmente una cita, creyó ver como una luz sobrenatural que la justificación de los hombres se verifica por medio de una aplicación e imputación de los méritos de Cristo. Por consiguiente, las obras del hombre no sirven para nada. El hombre tiene una naturaleza corrompida, solo la fe o la confianza en la aplicación de los méritos de Cristo realiza la justificación. Esta, pues, consiste en una aplicación extrínseca de aquellos méritos, no en una renovación interior del hombre, el cual queda tan corrompido como antes. Este fue el descubrimiento fundamental de Lutero, donde brotaron todos sus demás errores, es decir, como buscando, ¿no?, esa certeza absoluta de la salvación, él confía en esta justificación extrínseca. Expliquemos brevemente esto, que para eso, primero, ¿cuál es la doctrina católica de la justificación? Que trataré de resumir en pocas frases. Es decir, la justificación se produce cuando recibimos la gracia que nos hace pasar del pecado al estado precisamente de que llamamos de gracia, ¿no? Se produce en el bautismo, cuando traemos el pecado original, que queda borrado, y la gracia perfecciona la esencia del alma, ¿no? Cuando, llevando dentro nuestro la culpa de un pecado mortal, nos confesamos debidamente arrepentidos y recibimos con la absolución, entonces, esa gracia que nos transforma interiormente y realmente nos santifica. En lugar de considerar así las cosas, Lutero piensa que la justificación consiste en que Dios simplemente, sin cambiar el interior del hombre, le perdona sus culpas. Podríamos decir, como hace, no sé, un presidente de la República que indulta a un criminal. No sé si ustedes saben que una de las prerrogativas del presidente de la nación es dictar un indulto. Entonces puede haber un criminal condenado por graves crímenes, pero por X motivos, el presidente de la nación dicta un decreto y lo indulta. Él ha sido condenado, cometió un crimen. Ese crimen fue probado, el juez lo condena y va a la cárcel, pero ha conseguido esta gracia, esta ayuda gratuita, y es indultado. Bueno, de un modo semejante, me parece que podemos entender cómo Lutero considera la justificación, ¿no? Por eso hablamos de justificación extrínseca, de Dios que me perdona, pero que yo sigo siendo un ser corrompido y pecador. Pero a pesar de eso, Dios me perdona. En cambio, nosotros decimos, no, la gracia nos transforma, no, de algún modo nos deifica, podemos decir. La gracia es una participación de la misma naturaleza del hombre en la criatura racional, dicen los teólogos. Entonces, es la misma naturaleza divina que en nuestra alma nos transforma. ¿Ve la diferencia? Bien, siguiendo con la vida de Lutero, luego vamos a volver en esto cuando hablemos de la doctrina. Siguiendo con la vida de Lutero, podemos recordar que durante esa época él intensifica sus estudios bíblicos, estudia a fondo el griego, el hebreo, que luego él utilizaría para traducir la Biblia al alemán. Su prestigio va creciendo a punto tal que en el año 1515, joven todavía, poco más de 30 años, fue nombrado vicario de su orden, quedando bajo su cargo 11 monasterios. Por esta época, he mencionado el año 1515, surge la cuestión de las indulgencias, que viene a ser como la ocasión que se da para esta ruptura de Lutero. Él, digo ocasión, ¿no?, con toda precisión, porque no fue algo definitivo, sino que él de alguna manera aprovecha esta controversia para volcar todo lo que ya dentro suyo venía trabajando para ubicarse en su postura herética y cismática, como veremos. Es la cuestión de las indulgencias. Creo que todos sabemos qué son las indulgencias, tenemos una idea, aunque no está de más repetirla. La antigua doctrina fue renovada in totum, discutir realmente hace poco con el Papa Pablo VI en una constitución apostólica, en donde explica que la doctrina de las indulgencias vigentes en la Iglesia Católica desde hace muchos siglos está fundamentada sólidamente en la revelación divina que llega, legada a los apóstoles, llega hasta nosotros. Según nos enseña la fe divina, las penas son consecuencias de los pecados, sigue Pablo VI, infligidos por la santidad y justicia divina. Penas infligidas por la santidad y justicia divinas. Y han de ser purgadas. Estas penas vienen a este mundo por los dolores, miserias y tristezas de esta vida, o bien por medio de la purificación después de la muerte en la vida futura. Estas penas se imponen por justo y misericordioso juicio de Dios para justificar a las almas y defender la santidad del orden moral y restituir la gloria de Dios que ha quedado vulnerada por el pecado. La doctrina del purgatorio sobradamente demuestra que las penas que hay que pagar por las reliquias del pecado hay que saldarlas a través de los distintos medios que nos propone la Iglesia: la oración, la penitencia, obras de caridad, etc. Bien, esta es la doctrina católica de las indulgencias, vigente en la época de Lutero, vigente actualmente, como lo muestro con esta constitución apostólica de nuestra época. Y vemos como cada momento la Iglesia renueva su fe en las indulgencias. Este año, en el centenario de Fátima, el Papa ha concedido varios tipos de indulgencias, como el año pasado, que fue el año de la misericordia. Es decir, es algo que está vigente. Ocurre que la circunstancia que desata esta revolución luterana de Martín Lutero con respecto a las indulgencias se da porque, ya volviendo al siglo XVI, el Papa, que era León X, con el objetivo de financiar la continuación de las obras de la Basílica de San Pedro, entre otras medidas para conseguir fondos, promulga una bula concediendo indulgencias especiales a los que a través de una limosna quisieran colaborar con esta obra. Como dije antes, la limosna es una de las maneras de remitir los pecados. Bien. En Alemania fue designado por la Santa Sede como responsable de la difusión de esta bula el arzobispo de Maguncia, quien delegó en el padre dominico Juan Tetzler la tarea de predicar sobre las indulgencias e invitar para adherirse a la bula. En 1516 llega a Wittenberg y predicó este padre dominico con mucha elocuencia. Lutero, que ya venía, como decía antes, madurando sus ideas sobre la justificación. Algunos dicen que ese viaje a Roma no le cayó muy bien, que se escandalizó por algunas actitudes mundanas de algún dignatario. Bueno, fuere lo que fuere, él se opone tremendamente a esta idea que es predicada por este padre dominico y se dedica a contrarrestar su efecto de todas formas, pero especialmente a través de la predicación. Y entre 1516 y 17, en esos dos años, predicó tres importantes sermones contra las indulgencias. Finalmente resume su oposición a las indulgencias en 95 tesis, en donde trata todos estos temas y donde encontramos ya el germen de su doctrina de la justificación, ¿no?, a la cual he aludido brevemente recién, ¿no?, y de los sacramentos, junto con muchos puntos que son ortodoxos, en 95 tesis, no todas en herediticas, ¿no? Me acuerdo ahora, ¿no?, de esa frase de Chesterton, ¿no? Las herejías son verdades que se han vuelto locas, ¿no? Entonces, siempre hay mezcla de bien y mal en la herejía. Junto a afirmaciones ortodoxas, hay algunas que son directamente contrarias a la fe, como la tesis sexta y la tesis número 38, que negaba el poder de la Iglesia para perdonar los pecados, negaba el poder de la Iglesia. Es decir, la remisión del pecado es una cosa entre Dios y yo, ¿no?, y la voy a conseguir en la medida que me abandone a la justicia divina, así que nada de indulgencia, nada del sacramento de la penitencia, nada de, ya vamos a ver, nada del sacerdocio ordenado, menos todavía de obispos y papas, ¿eh? Bien, y en las tesis 8, 10, 13 negaba el purgatorio y por consiguiente las indulgencias. Bueno, en un acto algo espectacular, todo el mundo lo recuerda, porque así nos lo enseñaron en el colegio, clava este texto de sus 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg con la idea de abrir un debate, ¿eh?, con este padre Tetzler, que era el predicador pontificio. Este hombre se las refuta públicamente en 1518, y Lutero le responde con un famoso sermón sobre la naturaleza y la gracia. A instancia del arzobispo de Maguncia, el Papa León X procura enderezar un poco la situación. Lo primero que hace el Papa es procurar atraer a Lutero al buen camino, como hace un buen padre, ¿no? Que fue lo primero que intenta. Lutero, los protestantes se presentan como víctimas. Lo primero que hace el Papa es acercarse de manera paternal, y lo hace tal vez por medio de la persona equivocada, que era el superior general de los agustinos, un padre Staupitz, un alemán, que era uno de los principales admiradores de Lutero. Así que, claro, no era un excelente componedor. Luego Lutero, como esto fracasa, como es lógico, es invitado a concurrir a Roma a tratar sus dificultades con los teólogos del Papa, como se hace actualmente cuando hay una dificultad, un teólogo que publica un artículo o un libro con alguna verdad dudosa, pero convoca a la Congregación de Doctrina de la Fe para que en un intercambio con los teólogos que allí trabajan se puede esclarecer la situación. Y a veces, bueno, cuando no se puede esclarecer y la persona persiste en el error de una manera pertinaz, y bueno, puede llegar a una condena. Pero primero se busca llegar a un acuerdo, esclarecer las posiciones, y tanto en el siglo XVI como ahora es lo mismo y lo primero que hizo el Papa. Pero Lutero no va a Roma. Con el apoyo del emperador Maximiliano, tuvo Deber, un hombre católico, como digo, el abuelo Carlos V, pero tal vez débil, de algunos príncipes alemanes, por eso en esto combina lo religioso y lo político. Logra que esas discusiones, en vez de hacerse en Roma, se hicieran en Alemania. Claro, es bien distinto, ¿no es cierto? Para usar una expresión deportiva, no es lo mismo jugar en cancha propia que en cancha ajena. Bueno, y así fue. Pero bueno, el Papa lo acepta, aquí se ve también la buena voluntad de la Iglesia, y envía a Augusto a uno de los teólogos más importantes de esa época y de la historia de la teología, el llamado cardenal Cayetano, Tomás de Bío, que era de Gaeta, y por eso se lo conoce como el Cardenal Cayetano, que es uno de los más afamados comentaristas de Santo Tomás de Aquino, ¿no? El Papa lo manda a este teólogo, no a cualquiera. Al responder a Cayetano, queda claro que Lutero no acepta la tradición, no acepta el magisterio eclesiástico, que hemos visto, como estaba contra las indulgencias, contra el purgatorio, contra la iglesia, con una idea heterodoxa de la justificación. Y en el calor de la discusión empieza cada vez a negar más cosas, ¿no es cierto? A afirmar que los documentos pontificios no tenían ningún valor, que por encima de ello estaba la palabra divina, lo cual no es falso, pero la palabra divina para Lutero era interpretada subjetivamente por cada uno. Por uno de los principios que ya veremos es la llamada sola escritura, ¿no? Para el católico, la divina revelación, la Sagrada Escritura, se interpreta en la Iglesia y con la Iglesia, según la analogía de la fe, etc. ¿No es cierto? Y él oponía a la tradición y al magisterio la escritura solamente, pero interpretada cada uno a su aire, por decirlo así. Hay luego otra disputa más con otro teólogo, Juan Eck, es decir, toda una serie de polémicas en estos años, ¿no? Intervienen las universidades de Colonia, de Lovaina, de París, de Erfurt, toda la cristiandad. En ese momento la cristiandad era toda una comunidad unida por principios comunes, donde los límites nacionales no tenían la importancia que tienen ahora. En todas estas instancias queda clara la incompatibilidad de lo sostenido por Lutero con las enseñanzas de la Iglesia. Sin embargo, nada se puede lograr porque Lutero mantiene su postura de una manera férrea. Por esa época escribe, por eso le decía, se combina lo religioso, lo temporal, lo económico. Por esa época escribe el manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana sobre la reforma del Estado cristiano. Así es, hasta ese momento podemos decir que regía la cristiandad. Había empezado, si queremos, ya una cierta decadencia, no estamos en el siglo XIII, pero esa idea de cristiandad, ¿no? De una comunidad de naciones que reconocían como autoridad común al Papa y al Emperador, en donde había también una gran libertad, porque todo eso estaba unido por pactos de vasallaje, que eran verdaderos contratos libres que se daban, ¿no? Pero, como acabo de anunciarles, él habla de la reforma del Estado cristiano, donde exhorta a los príncipes, en este manifiesto, a tomar para sí toda la jurisdicción temporal y religiosa, aduciendo que a partir del bautismo todo cristiano es sacerdote. Hay una conclusión aquí. Sabemos que a partir del bautismo se da un cierto sacerdocio, el sacerdocio llamado común de los fieles, que es bien distinto del sacerdocio sacramento del orden, que se llama sacerdocio ministerial. Lutero no sostiene que esto es lo contrario, entonces dice, por lo tanto, la autoridad política tiene que tomar todos los resortes del poder, lo religioso y lo profano, todo. Aquí vemos bien cómo niega otra verdad de fe, ¿no? La existencia del sacerdocio ordenado, que es uno de los sacramentos. Exhorta también a la rebeldía contra el Papa. Fíjense en esta frase que incluye en esta obra del manifiesto para la nobleza cristiana. Dice, ahorcamos justamente a los ladrones, damos muerte a los bandidos. ¿Por qué puedes dejar en libertad al avaro de Roma, que es el mayor de los ladrones y bandidos que hayan existido? En una carta de esa época dice claramente, yo al Papa no le debo obediencia alguna. Pero lo curioso es que toda esa autoridad que le quita la Iglesia se la quiere dar a los príncipes temporales. Ahí está. En un libro llamado Sobre la cautividad babilónica dice, por mi parte la suerte está echada, desprecio tanto el furor como el favor de Roma. No quiero reconciliarme ni estar en comunión con ellos por toda la eternidad. Condenen y quemen mis libros, yo quemaré y condenaré públicamente, mientras tenga fuego en las manos, todo el derecho pontificio, esa ciénaga de herejías. La parte totalmente de la comunión de la Iglesia. El Papa responde con una paciencia extraordinaria. Emite una bula, exsurge Domine, en donde lo amonesta, no lo castiga todavía, lo amonesta, es decir, le da un aviso de lo irregular de su conducta, bajo pena de excomunión, si no se retracta, y resume en la bula 41 puntos, ¿no?, seleccionados de sus escritos, que son cuestionables. Ahí es cuando Lutero responde quemando esta bula públicamente, es el desprecio, ¿no es cierto?, a la autoridad del Papa, que en sí misma ya es un delito del derecho canónico, el desprecio formal a la autoridad. Y entonces ya no le queda más remedio al Papa León X que excomulgarlo. Ya todos los intentos posibles de reconciliación fracasan, y entonces, a través de la bula Decet Romanum Pontificem del 3 de enero de 1521, queda excomulgado Lutero. Sin embargo, es complicada la situación. La ejecución de la pena fue demorada por el emperador, que ahora era Carlos V, el nieto de Maximiliano. Algo que hay que aclarar es que la pena de excomunión hoy día no es tan importante en la consideración social, es importantísima, como lo pone fuera de la Iglesia, atención, no me entiendan mal, ¿no es cierto? Pero yo estoy seguro que si uno le dijera a algún político que ha votado alguna ley moral, mire, usted queda excomulgado por lo que ha hecho, se muere de risa, ¿no es cierto? Entonces, la situación es muy diferente. En esa época, alguien que quedaba excomulgado quedaba fuera de la Iglesia, y en un régimen de cristiandad esto era algo muy grave. Recuerden el caso del emperador Enrique IV, unos siglos antes, cuando el Papa lo excomulga, ve comprometida su autoridad política, y está 3 días abajo, bajo la nieve, frente al castillo de Canosa, para que el Papa le levante la excomunión. ¿Por qué? Bueno, porque estaba en juego también su autoridad política, porque los súbditos podían decir, no, si el emperador está excomulgado, no le debo autoridad. Que este ejemplo nos sirva para entender, aunque estamos hablando de un par de siglos posteriores, o más, 3, la importancia que tenía. Entonces, se demora un poco la ejecución de la pena, de la excomunión, porque Carlos V, nuevo emperador, joven, intentó solucionar amigablemente las cosas nuevamente. Él buscaba la paz del imperio, era muy joven, tendría de 20 años, el nieto de los reyes católicos y nieto del emperador Maximiliano. Convoca la dieta de Worms, y en estas, para justamente tratar de solucionar el problema, trayéndolo a Lutero a la ortodoxia. En esta asamblea de Worms, Lutero fue llamado a renunciar o reafirmar su doctrina. ¿Y qué respondió? Que se me convenza mediante testimonio de la Escritura, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose por los textos de la Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada. Bien, aquí tenemos bien claro el subjetivismo de Lutero. Solo la Escritura fue interpretada por mí, solamente mi conciencia. Y bueno, no queda más remedio entonces que el emperador también promulgue el edicto de Worms, ¿no? En donde completa la acción del Papa. En ese momento la colaboración del Estado y la Iglesia era sumamente estrecha, ¿no? Como ahora. Y entonces él promulga, ¿no?, el edicto de Worms, de Carlos V, ¿no?, que declara a Martín Lutero prófugo, hereje, prohíbe sus obras, y entonces la bula quedaba absolutamente cumplida. Bueno, ya Lutero, en esta actitud de rebeldía, persiste, incluso empieza ya esto a tener efectos en su vida moral. Él, que era religioso agustino, había tenido cargos altos, recuerdo, había sido superior de un convento, prior, una autoridad importante, con 11 conventos a su cargo, como dije. Pero poco a poco se va como desviando del recto camino. En 1525 se casa con una antigua religiosa, Catalina von Bora. Una de las cosas que también ataca duramente es la vida religiosa, la vida de los votos. Y bueno, justamente elige una religiosa para casarse, tiene varios hijos. Y en 1546 muere y es enterrado en la iglesia de Wittenberg. Pero para ese momento ya la revolución luterana se había extendido no solo por toda Alemania, sino, como veremos, por varios países de Europa, provocando diversos efectos. Entre ellos, el principal es la división o ruptura de la unidad consiguiente a la cristiandad. Bien, habiendo entonces referido a grandes rasgos la vida de Lutero, vamos a sus enseñanzas fundamentales. Ya mencioné su desprecio por la razón, ¿no? No es algo que a uno se le ocurre inferir lo que dice. Él lo dice con toda claridad. En primer lugar, tenemos que hablar de su desprecio por la metafísica. Él se declara discípulo estrecho, directo de Occam. Sabemos que Guillermo de Occam es un religioso franciscano que de alguna manera podemos decir que inicia un proceso de independencia de la metafísica respecto del modo de hablar. A él se le atribuye el famoso nominalismo. Dice, las palabras son nombres, como carteles que se ponen en las cosas. Y la palabra no está reflejando la esencia de algo, la naturaleza de una cosa, sino como un cartel, ¿no? Yo digo caballo y ustedes se imaginan lo que es un caballo, aunque no tengamos aquí uno. No es simplemente un cartel, está reflejando una esencia. Bueno, Occam no consideraba esto así y comienza allí toda una corriente que significa una decadencia en la filosofía. Sin embargo, miren cómo Lutero se refiere a Occam. Lo admiraba, se consideraba su discípulo. Soy partidario de Occam, Occam es mi maestro. Guillermo de Occam, de los doctores escolásticos, sin duda el primero, por esa época, como decía recién, escribió el Mense Manifiesto, la nobleza cristiana de la nación alemana, sobre la reforma del Estado cristiano. Y también es muy importante destacar que se da en él una desconfianza profunda de la filosofía. Claro, si uno piensa, ¿no?, que hay un divorcio entre la realidad y el modo de hablar, entre la realidad y el modo de pensar, entonces la filosofía entra en una etapa de decadencia. Para él se da una desconfianza profunda, especialmente en la metafísica, como un camino para encontrar a Dios. Podemos descubrir entonces una relación entre su concepción puramente fiducial de la fe, definida como confianza excesiva en la acción salvadora de Dios, y esta actitud antimetafísica. Digo, confianza excesiva, es decir, la misericordia de Dios es infinita, no nos va a faltar, pero nosotros debemos responder a ella. No olvidemos la sentencia de San Agustín: Dios, que Dios sin ti no te salvará sin ti. Algo tenemos que hacer, por lo menos arrepentirnos, por lo menos comprometernos a cambiar de vida. En cambio, en esta concepción puramente extrínseca, es Dios el que lo hace todo, por decirlo así. Por lo cual, con Lutero y el protestantismo se introduce entonces un principio de irracionalidad en la misma fe, ya que se propone que la vida del cristiano no quede iluminada y dirigida por el asentimiento de la fe a lo que la divina revelación propone sobre el misterio de Dios, sino en cambio por un sentimiento de confianza ciega en la salvación, que como tal es completamente subjetivo e incapaz de dar una orientación objetiva a los actos interiores y exteriores del creyente. Es una frase por allí que se dice: peca fuertemente y cree más fuertemente todavía, como diciendo, la fe cubre todo. Nosotros decimos, por la fe, aceptamos la revelación de Dios, que nos revela su misterio, sin duda que confiamos en su misericordia, pero debemos responder a esa fe, bien distinto de lo que nos enseña Lutero. Podemos decir entonces que con esta postura luterana se confiere carta de ciudadanía a la subjetividad, al tiempo que se destierra la objetividad de las cosas reales del universo intelectual de los cristianos. Entonces, este desprecio que tiene Lutero por la razón es realmente grave. Nosotros sostenemos que Dios nos revela el misterio de su ser, de lo que Él es, y nosotros aceptamos ese misterio por la fe. Aceptamos ese misterio por la fe. Al mismo tiempo, sin duda que confiamos en la bondad de Dios, etcétera, etcétera. Pero Él se queda solo con esto. Nosotros necesitamos de la filosofía para poder desentrañar a fondo lo que la revelación quiere decir, lo que a veces los teólogos llaman revelación virtual. Ejemplo, en el Evangelio se nos dice: el Padre y yo somos uno, palabras de Jesús. Jesús es una persona, el Padre es otra persona. ¿Cómo es Él? El Padre y yo somos uno. Bueno, para eso también hay que recurrir a concepciones filosóficas, la idea de naturaleza, de persona, y a partir de allí los teólogos o la teología católica, a lo largo de los siglos, con esfuerzo, ha ido logrando establecer una teología de la Trinidad. Es decir, no podemos despreciar la filosofía, por más que el fundamento de la vida cristiana es la fe, pero la filosofía ayuda. Bien, tenemos entonces este principio de la sola fides, ¿no es cierto? Este desprecio por la razón que nos lleva, como decíamos, a esta idea de la sola fides. El drama interior de Lutero es sin duda complejo. En los primeros años, como dije recién, en su vida religiosa, elige la mortificación, el ascetismo excesivo, como un medio para sobreponerse al peso trágico del pecado y vencer los desórdenes de la naturaleza, pero esto no le otorga la paz de la conciencia y sobre todo la certeza que él busca. La razón de este estado de insatisfacción es que Lutero quiere seguridad, lo repito otra vez, acerca de su salvación eterna. Y en sus primeros años de vida religiosa, él se entrega, como dije, intensamente a la oración y a la penitencia, pero esto no le trae paz. Es lo propio el escrupuloso. Busca certeza donde no está. Y eso bien lo sabemos los sacerdotes cuando tenemos que tratar a este género de personas. No, no se preocupe, esto es así. La moral de la Iglesia indica que este es el camino a seguir. Bueno, y la persona, bueno, se va y al día siguiente vuelve con los mismos cuestionamientos. Es un problema, diría casi psicológico, ¿no? Lleno de escrúpulos, ve en las tentaciones que toda persona puede sentir, sin por eso apartarse de Dios, una fuente de duda sobre su destino eterno, ¿no? Para nosotros la tentación no es lo mismo que el pecado, es distinto, ¿no? Cristo fue tentado, es decir, la humanidad de Cristo, la criatura más santa que podemos imaginar, sufrió las tentaciones ante todo en el desierto, las tres tentaciones del demonio. Para Lutero, en cambio, son un signo de que el hombre está esencialmente corrompido, ¿no es cierto? Está esencialmente corrompido. Buscando, sin embargo, esta paz interior y este convencimiento interno y personal de ser un predestinado a la felicidad del cielo, intenta encontrar una vida apta para salir de la angustia con la que no puede vivir constantemente. Si los esfuerzos del hombre son al fin y al cabo vanos, porque recae tan fácilmente en el pecado y siente en su interior la fuerza irresistible de las pasiones desordenadas, si la experiencia muestra la incapacidad habitual para realizar obras buenas, ¿dónde puede encontrar la seguridad de la salvación el hombre? Desde luego, no en los sacramentos, que solo pueden robustecer con su gracia la acción humana, que para él nada vale en esta lucha. ¿Por qué? Porque el hombre está esencialmente corrompido. Entonces, ni sacramentos ni obras buenas, solamente la misericordia infinita de Dios puede salvar a la criatura. La pasión de Jesucristo merece al hombre una justificación, que utiliza otra vez la expresión, extrínseca, es decir, que sin que el ser humano tenga que hacerse bueno para ser agradable a Dios, el amor de Dios lo justifica igual. Sin dejar de ser una naturaleza profundamente corrompida por el pecado original y los pecados personales, puede asegurar la certeza de su salvación porque Dios igualmente lo perdona, atribuyendo al pecador, sin necesidad de mérito personal, los frutos de la pasión de Cristo. Dios, sin necesidad de que te conviertas, por los méritos de la pasión de Cristo te perdona. Te perdona. Solo la fe. Otro principio, sola escritura, ya hemos hablado de esto en la escritura, pero entendida al modo suyo. Para la doctrina católica es la Iglesia que nos enseña el contenido de la fe. La revelación no llega solo por la Sagrada Escritura. Está la tradición y está el magisterio de la Iglesia que interpreta la divina revelación. Bien. Tanto la tradición como el magisterio son especialmente cuestionados por Lutero, cuestionados por Lutero. Entonces, ¿qué es aquello que puede guiar su vida cristiana y su vida espiritual? Bueno, la interpretación de la Escritura según su propio criterio. Estamos en el reino absoluto de la individualidad, del subjetivismo, que tiene consecuencias tremendas. En nuestros días nos extrañamos de un relativismo que sostiene que no hay verdades morales absolutas. Y bueno, no podemos dejar de negar una relación con esta idea de la Escritura. Bien, después de haber hablado de Lutero y de su vida, de haber referido algo de su doctrina muy brevemente, hablemos un poco de las consecuencias de su actitud. Primero, ya una ruptura clara de la cristiandad. Ya hemos explicado lo que es la cristiandad, ¿no? Esa sociedad cristiana es fruto de la asunción de los principios del Evangelio en la vida social, que trabajosamente la Iglesia va logrando paso a paso, que llega a un momento culmen, podemos decir, en el siglo XII, XIII, ¿no? El siglo de San Bernardo, el siglo XIII, el siglo de San Luis de Francia, de Santo Tomás de Aquino, cuando se entendía que el Estado y la Iglesia debían colaborar juntos en la salvación eterna del hombre, porque ambos en su acción tienen como objeto a lo mismo, que es el hombre, buscar su verdadero bien. Bien. Luego de la rebelión de Lutero, esta unidad se ve seriamente comprometida. Bien, cuando nace Lutero, se da esta situación. En 1483 la cristiandad era una. Incluso en el Concilio de Florencia, donde se intenta, poco antes, llegar a un acuerdo entre Oriente y Occidente, por las diferencias que hay con los ortodoxos, se llega a la convicción de que es posible incluso una unión en este sentido. En 1483, cuando nace Lutero. Cuando él muere, casi 50 años después, ¿qué nos encontramos? 1546, 60 años después. Alemania, totalmente dividida. Alemania, que había sido evangelizada con tanto esfuerzo, dividida, la región católica, como la región de Baviera, y el resto, protestante, la Prusia Oriental, que eran los territorios que manejaban los caballeros teutónicos, que era un orden de caballería que venía de la época de las cruzadas, que se vuelcan al protestantismo. Algunos dicen que por inclinación hacia los bienes materiales, bueno, pero sea lo que fuere, la división se produce. Lo mismo en Suiza, católico contra los seguidores de Lutero, Calvino, Ecolampadio, Zwinglio. En Inglaterra demora un poco más el proceso, pero todos conocemos qué ocurre cuando Enrique VIII quiere hacer anular un matrimonio que el Papa considera que era perfectamente inatacable, porque era rato y consumado, y sin embargo él quería. Entonces se vuelca a las ideas de la reforma luterana de una manera terrible y cruel, por varios siglos, hasta el comienzo del siglo XIX en Inglaterra es un delito ser católico. Miren la diferencia. En Escandinavia, los países Noruega, Suecia, Islandia, llega a ser un crimen que conlleva la condena a muerte el hecho de que se encuentre allí algún sacerdote, los sacerdotes que ingresen allí tienen ese peligro. En Francia, los protestantes se llamaban los hugonotes. Se llega a un acuerdo mediano con el edicto de Nantes, pero luego esta división continúa. Podemos decir que solo España permanece indemne. ¿Por qué? Bueno, porque comenzó también su reforma religiosa 70 años antes que el Concilio de Trento, que va a poner remedio a los abusos luteranos, ¿no? Y porque estaba gobernada por los reyes católicos. Otra consecuencia que tiene su proyección en la actualidad, la relación que hay entre el protestantismo y el capitalismo. El capitalismo es el sistema económico que tiene como norte de la actividad productiva del hombre el lucro. El lucro, ganar dinero, las ganancias en el orden crematístico. ¿Qué ocurre si nosotros fundamos la salvación simplemente en la misericordia de Dios? Resulta que tenemos una confianza ilimitada en lo que se llama la predestinación. Porque Dios nos predestina a ser salvados, a algunos y a otros no. ¿Y cuál es la señal de esto? El ser bendecido por Dios aquí en la tierra. Entonces, que a mí me vaya bien económicamente, es una señal de predestinación. ¿Ven? El capitalismo tiene en su origen una vertiente religiosa que pertenece al protestantismo, y en esto es muy importante el aporte de Calvino. También como consecuencia un debilitamiento interno de la Iglesia. Poco a poco esto va entrando en la misma Iglesia. No al principio, inmediatamente la Iglesia responde con el Concilio de Trento, mediados del siglo XVI, en sus varias sesiones se tratan todos los problemas, y especialmente las cuestiones que los luteranos cuestionan. Esto se pone luego en práctica por grandes santos. Pensemos en San Pío V, con el Nuevo Emisario, con el Breviario. Pensemos en San Carlos Borromeo, que ponen en práctica el Concilio de Trento. Pero con el tiempo esto va entrando en la Iglesia. Este divorcio entre pensamiento y realidad, siguiendo a Ockham, es la antesala del modernismo. A través de ese modernismo que condena a San Pío X, tiene detrás esa idea kantiana de que no se puede conocer la realidad tal cual es, y queda el hombre encerrado dentro de esa esfera inmanente de el sentimiento religioso, ese sentimiento de vacío interior simplemente. También el vaciamiento de la escritura. ¿Por qué? Bueno, porque cuando en la Iglesia la reacción se hace más débil, los protestantes, que ellos al no tener la vigilancia y el acompañamiento del magisterio tienen absoluta libertad, ellos interpretan la Biblia de un modo mucho más amplio que los exegetas católicos. Y esto queda bien diferenciado hasta el siglo, podemos decir, XIX, de los grandes exégetas protestantes de la Biblia, considerados los protestantes liberales, empiezan a influir en algunos personajes de la Iglesia, primero débilmente, luego con mayor fuerza, llegando a influir ya en el siglo XX en grandes sectores que consideran, dentro ya de la Iglesia Católica, a la Biblia como un libro más, y hay que estudiarlo como si fuera un libro profano y no como si fuera la palabra de Dios, en todas las consecuencias que sigue. Luego del modernismo viene la Nouvelle Théologie, ese movimiento de mediados del siglo XX, para desembocar en nuestro actual progresismo. sector progresismo que hace que dentro mismo de la iglesia haya personas que digan que no existen verdades absolutas, que en el orden moral no existan criterios objetivos que deben guiar la conducta de los hombres, etc. Hay realmente un peligro muy grande en esto, lo que se ha llamado la protestantización de la iglesia. Bueno, ya vamos terminando, podríamos seguir con las consecuencias del protestantismo, simplemente como para abrirles un camino, mostrarles una luz. Este tema de la protestantización dentro de la iglesia está estudiado y lo está estudiando muy profundamente con la solvencia que le caracteriza el padre Horacio Bojorge. Ha publicado ya varios artículos y por lo que se está preparando un libro sobre eso. El año pasado, en estas jornadas, el padre Javier Olivera habló de la influencia del protestantismo en la cultura actual, ¿no? Y no puedo dejar de recomendarles el tomo correspondiente a la Reforma Protestante de la obra en varios tomas del padre Alfredo Sáenz, que nos acompaña, La nave y las tempestades, en un tomo generoso de cerca de 500 páginas, donde resume toda la mejor bibliografía sobre el luteranismo, que nos habla de una manera muy, muy amplia y completa de todos estos temas. Terminamos con esto entonces, el tema de Lutero, como decía, ubicándolo dentro de la revolución anticristiana como un hito muy importante que hoy, 500 siglos después, tiene una efectiva vigencia en la vida de los hombres y en la vida de los